imaginación, son pensamientos que activan la acción, con conocimiento y entendimiento profundo, para plasmarla y ejecutarla de acuerdo con hechos reales que se ajustan a su realidad. Fantasía, son pensamientos que activan la acción sin conocimiento ni entendimiento. Al querer plasmar y ejecutar la acción, no podrá ser concluida, pues no se ajusta a su realidad. 159. ¿Cómo se podían desglosar las ideas a través de los colores? En este trabajo tuvimos la ayuda de nuestros hermanos de la dimensión etérea. Cuando ellos fueron lanzados del principio único, llegaron, a diferencia de nosotros, más lejos del centro. Su visión era más amplia que la nuestra. Nosotros estábamos casi enceguecidos por la luz, ellos, por el contrario, recibían una luz indirecta, distribuida en miles de millones de colores. Esa luz se expandía por el cristal brillante, y se extendía a los confines de esa realidad. A través de esos colores, pudimos entender el idioma de los seres uno, lo que ellos nos estaban transmitiendo era el lenguaje universal de los símbolos. Los colores significaban la fuerza, el deseo y la expresión. Así, pudimos clasificar las ideas y, sobre todo, llegamos a comunicarnos con nuestros creadores. Lo mismo sucedería con ustedes si pudiesen ver el mundo antimateria de sus pensamientos. Los colores de sus energías pensamientos les estarían indicando a qué zona pertenece cada pensamiento, y según el color, ritmo, vibración, frecuencia, signo y forma, ustedes podrían entender a otras personas y realidades. 160. ¿Cuál es la idea de hacer que la materia se concrete en el mundo antimateria? La idea de todo creador es hacer que su criatura se independice de él y se convierta también en creador. Tenemos que entender que, si no logramos el avance, la continuación, todos nosotros desapareceríamos, y al hacerlo, no habría nadie que corroborase la existencia de nosotros mismos. La continuación nos da la vida eterna. La ejecución y plasmación nos dan la realidad. Todos luchamos para no desaparecer, venimos de un principio y estamos grabados así. Ahora somos y nunca dejaremos de serlo. 161. ¿Cuál era el trabajo de la dimensión del amor? Hacernos entender a todos que jamás podríamos dejar de trabajar y de amar nuestro cristal brillante, si lo hiciéramos, dejaríamos automáticamente de existir. La lucha consiste en tener continuidad, fracasar no está dentro de nuestros planes. La vida es un regalo del Creador, y hacerla consciente más aún. Comprender la vida es entender la grandiosidad de la creatividad, y amarla significa amarnos a nosotros mismos. La dimensión del amor es la transmisión. Sin esta dimensión nunca hubiéramos sabido qué hacer. Todo el trabajo universal tiene un porqué, una razón de existencia, un desarrollo que nos encamina a un eterno éxtasis de maravillosas experiencias y vivencias. Podemos tener el conocimiento y entendimiento del universo, mas si esta sabiduría no está acompañada del amor, jamás podríamos mantener toda la creatividad viva. No tendríamos la facultad de trabajar con armonía, con cadencia, con ritmo, seríamos solo trabajadores mecánicos y no podríamos contemplar la belleza, la sinfonía y la grandiosidad de lo creado, para así poder complacernos con ello. El amor mantiene vivo todo lo creado, y el amor fue la respuesta esperada. 162. Cuando hablan del sol blanco y frío, ¿a qué se refieren? Nos referimos a la mente de los seres uno. Así eran ellos. Seres de sabiduría, esencias de la idea de puro conocimiento y nada más. Cuando ellos crearon su continuidad, no sabían todas las sorpresas que les esperaban. Pensaron que nosotros seríamos ideas igual que ellos, nunca.